Qué guapo es. Parece que fue ayer cuando nos conocimos y después de tanto tiempo, aún siento escalofríos cuando le miro, como ahora. Esta tarde he procurado arreglarme bien para él. Sé cómo le gusta que me ponga ese sujetador que tienen los tirantes de puntilla y no lo he dudado, claro. He dejado que me lo viera con toda mi intención al agacharme sin querer a recoger la servilleta que sorprendentemente se me ha caído al suelo. Aún se pone colorado. Y lo bien que le sienta ponerse colorado, con esos ojos azules mar en calma que ahora mismo me miran fijamente. Siempre me pregunté cómo había sido posible tal milagro, que un chico como él se fijara en una chica como yo, tan diferentes. Yo sé que soy guapa, atractiva, incluso mucho. Sin embargo, no me atraen los chicos como él, pero él es diferente. Es perfecto. Perfecto en toda la perfección de la palabra, e incluso mucho más allá de la misma perfección. Yo sé que tengo mis cosillas, soy muy cascarrabias, lo reconozco, pero en el fondo, muy en el fondo, seguro que debo tener alguna cualidad positiva. Él las tiene todas. Le miro y parece que sonríe, con esos dientes perfectos, blancos, proporcionados, limpios, casi aromáticos. Me he puesto el vestido blanco, pero sé que no debería haberlo hecho porque cuesta mucho sacarle la más mínima manchita. Y ahora me doy cuenta de mi error. Incluso estos zapatos son incómodos. Pero ¿qué no habría hecho yo por él? Fue la otra noche cuando supe que era el momento de demostrarle que era tan buena persona como él. He de reconocer que en cierta manera me molestaba la manera en que me mimaba. Daba igual la cantidad de perrerías y faenas de toda índole que le hubiera podido hacer. Él me perdonaba e incluso me amaba aún más. Por increíble que parezca, me quería con todo su corazón. Y sé que aún lo hace. Me acuerdo de aquella vez que lo tenía preparado todo para que me dejara definitivamente dando un portazo y maldiciendo su suerte. Y que conseguí, bastante fácilmente, por cierto, acostarme con su padre. Las circunstancias, sin embargo, no me fueron favorables y no solo me perdonó con lágrimas en los ojos, sino que volvió a hablar con su padre después de tantos años. No menos memorable fue aquella vez que fui a verle al trabajo y conseguí introducir un virus en la red de la oficina que echó a perder el trabajo de 4 meses. Sin embargo, él nunca sospechó de nadie y cuando le despidieron, aún pedía perdón por su error. Lo realmente excitante fue confesarle entre sollozos que la culpa había sido mía, pero no conseguí que me dejara. Incluso me amaba más. Tiene unas manos maravillosas, son manos de artista. Cuando me acaricia, se nota que el amor atraviesa sus poros para instalarse en mi piel. No puede evitarlo. Es más que un amante perfecto, es un humano perfecto. Y eso me alertó. Porque yo sé que yo no soy perfecta, pero sí soy humana. Cuando me confesó que tenía solo miedo a 2 cosas, verdaderamente me conmovió. Temía perder mi amor y envejecer. Lo primero era del todo imposible, pues yo no podría dejar de amarle, aunque fuera un amor, lo sé, totalmente destructivo para mi psique. Lo segundo tenía solución. No envejecer. Era fácil. Y ahora me doy cuenta de lo estúpido de ponerme este vestido. Ha sido muy fácil. Se ha sentado a la mesa y me ha sonreído con la misma sonrisa que tiene ahora. Le he besado, naturalmente, y con un simple movimiento le he cortado la cabeza. Sin más. Lo curioso del tema es que en su supina perfección le ha dado tiempo al cuerpo ya descerebrado a apartarme con esas manos suyas, tan artistas, el vestido de la cabeza chorreante para que no se me manchara. E incluso me ha dicho, te quiero, con esa boca suya tan perfecta en su último aliento. Lo que más me ha molestado ha sido que sonriera tan encantadoramente. Ahora sé positivamente que no era humano. 2 gotas de sangre azul en mis zapatos le han delatado.